Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. En diferentes partes de nuestro país, mañana 8 de mayo, nuestro pueblo celebra el Día de la Virgen de Luján. Esta festividad de fe católica y popular tiene en el Bajo Flores una historia que se funde con sus raíces. Desde la parroquia Santa María, Madre del Pueblo del Bajo Flores, se prepara para ese día la celebración de la Santa Misa junto a los esenciales de Madre del Pueblo, los que durante la pandemia siguen trabajando para acompañar la vida de los vecinos y vecinas del barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, ex Villa 1114. En los micrófonos de la FM Bajo Flores, el padre Guillermo Reales, quien llegó este año a vivir en el Bajo Flores, nos cuenta cuál es la experiencia en estos días cercanos a la festividad de nuestra madre, la Virgen de Luján, con la presencia de jóvenes, niños y adultos, siendo parte de la vida cotidiana de la parroquia y del barrio. Festejamos a la Virgencita teniendo los cuidados necesarios y la distancia necesaria. Teniendo eso en cuenta, es volver a mirarla a ella, ¿no? Que es nuestra patrona, la Virgen, ¿no? La Virgen Madre del Pueblo, que acompaña desde hace tantos años, ¿no? Desde aquellos primeros años con el padre Ricciardelli y pasando por tantos sacerdotes y párrocos que han trabajado en esta parroquia, en esta comunidad, es volver a mirarla a ella, volver a saber que somos hijos, que somos hermanos, que formamos parte de justamente eso, ¿no? De un pueblo. Y de un pueblo que trabaja junto, que nos cuidamos entre todos, en donde nadie queda fuera, sino que entre todos, como un pueblo y como una comunidad, nos cuidamos y celebramos. Espero una fiesta popular, que surge desde la religiosidad popular, ¿no? Desde el sentir de cada uno de nosotros, ¿no? El juntarnos y estar alrededor de la Virgen y saber que ella es nuestra madre es el reflejo de un primer movimiento que sucede dentro nuestro, ¿no? Y que no sucede solamente este sábado, sino que comenzó cuando nos enseñaron mamá, la abuela, papá, el que sea, la catequista, a llevar la mano a la imagen de la Virgencita y darle las gracias, pedir la gracia, ¿no? Como se dice, tomar gracia de la imagen. Entonces lo que espero yo, que tengo nada, apenas meses en la comunidad, en la parroquia, es esto, ¿no? Es una fiesta popular con raíces bien populares, ¿no? Bien lindas. Para el informativo Farco, reportó William Salazar de la radio comunitaria FM Bajo Flores.